Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy, pero muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a escuchar lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como siempre estaré compartiendo con ustedes la música que tanto nos gusta, la música ecuatoriana. En esta ocasión conoceremos y escucharemos lo mejor de la muñeca que canta y encanta, Grace Carrillo. Así que empezamos. Estoy desconsolada, solo el suicidio es la solución. Por eso yo me voy a tirar al mar, para que un pez de espalda me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez de espalda, aunque sea que me ahorque un cangrejo criminal, aunque sea que me ahorque un cangrejo criminal. Carrillo, más conocida como la muñeca que canta y encanta, tiene 20 años de haber incursionado en el mundo musical. No solo canta, sino que también es actriz. La muñeca que canta y encanta estudió en la Escuela de Formación de Actores de Ernesto Albán. Luego participó en varias series televisivas. Seguimos con música y suena Compréndeme. Me has engañado. Entre otras cosas, Grace Carrillo se declara amante del básquet e hincha del Barcelona del Ecuador. La artista fue una niña muy activa y muy inquieta. Le gustaba mucho el deporte, en especial el básquet. Recuerda que llegó a ser parte de la mini selección de Pichincha. Por otro lado, desde muy pequeña le encantaba cantar y en muchas ocasiones lo hizo en su escuelita Naciones Unidas, donde terminó su primaria. El siguiente tema musical en sonar es Ni Chis Ni Mus. La muñeca que canta y encanta tiene muchos recuerdos muy lindos y muy gratos de su adolescencia, pues estudió la secundaria en el Colegio Espejo y en el Colegio Anderson. En este último se graduó de bachiller. En los colegios mencionados le gustaba participar en los grupos de danza y teatro. Además, jugó básquet en la selección del Colegio Espejo, donde varias veces fue elegida como la mejor encestadora de básquet. Seguimos con más canciones. Suena No Vales Nada. Como te Carrillo se graduó de ingeniera en comunicación visual. Estudió aquella profesión porque según él ya tiene mucha amplitud. Además, fue conductora de televisión y de un programa radial. La muñeca que canta y encanta también es una microempresaria. Seguimos con la bombita Te equivocaste. Y vuelvo a ocupar mi lugar. Termina todo, y aunque llores, tienes todo. Ya no soy la misma tonta. Ay, pero es que termina todo. Y aunque llores, no me importa. Ay, pero es que termina todo. Ya no soy la misma tonta. Ay, pero es que termina todo. Y aunque llores, no me importa. Cuando Grace Carillo se inició como cantante, prácticamente se formó sola, pues nunca tuvo el apoyo de algún empresario. Gracias a Dios, su trayectoria poco a poco ha ido avanzando a paso lento, pero muy seguro. Actualmente tiene más de 20 años de vida artística y ha logrado grabar más de 20 CDs discográficos. Seguimos con más de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ahora escucharemos la canción Calzón Flojo, con lo cual terminamos la primera parte del especial en homenaje a la muñeca que canta y encanta, Grace Carillo. Thank you.

Amigas y amigos, y seguimos con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. En la primera parte, conocimos y escuchamos lo mejor de la muñeca que canta y encanta. En esta segunda parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos nuestra música nacional que tanto nos gusta. Ahora sigue Carmencita Lara y su éxito Olvida al Amigo. Julia Rosa Capristán, conocida artísticamente como Carmencita Lara, es una cantante de valses, huaynos, marineras, polcas y pasillos. Es considerada por muchos como referente de la música para ahogar las penas. Reconocido por el tono agudo de su voz, modo particular de interpretación y por el infaltable acompañamiento del acordeón de Víctor Lara. Seguimos con Noé Morales y La Sinvergüenza. Thank you. tuve un amor y que me abandonó porque fue bonita. Con su felonía la muy perversa se me burló. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Noé Morales es un artista ecuatoriano nacido en la ciudad de Ambato. En 1967 integró el grandioso y recordado trío Sensación. Sin embargo, en 1973 emprende una nueva etapa musical para ir al acetato como solista, denominándose el sensacional Noé Morales. Eso es cariño, ingratitud, sinceridad, ayúdame, te quiero tanto, han sido temas que lo han mantenido muchos años en la fama. En el año de 1975 le confieren el disco de platino por récord de ventas, los sellos Onyx de J.D. Feroz Guzmán. Es turno de escuchar a Juanita Burbano y la canción Intercambio de Corazones. Urbano nació en Quito. Su voz y su pasión por la música la sintió desde muy niña, pero no fue hasta la adolescencia que se dio a conocer artísticamente. Su estilo propio, su ángel y desenvolvimiento escénico la llevaron a ganarse rápidamente el corazón de su público. Ahora es turno de escuchar a una nueva generación de música ecuatoriana. Suena Mari Murillo, Mari M, Tu Brujita y El Ecuatón. Maritza Murillo, también conocida como Mariem, nació en San Fernando, provincia de La Suay. Los aplausos y premios fueron los que alentaron el deseo por el arte del cantar. Profesionalmente empezó un 17 de julio del 2004 con el lanzamiento de su primer CD, denominado Voy Buscando un Amor, en la ciudad de Santo Domingo. A sus 14 años formó un dueto musical con su prima, conociéndose como las chicas Mari Fer. En el 2008 ya se lanza como solista y prepara su primera producción con el tema musical Si Tú No Vienes Amor. Hoy Mari Murillo, Mari M, tu brujita, interpreta las canciones ecuatorianas con un nuevo estilo musical que a todo el público ecuatoriano le encanta. A continuación nos acompaña María de los Ángeles y la canción Rosita María. ¡Que viva! Rosita María, venimos a festejarte con mucha alegría. ¡Vamos a disfrutarlo! Ha llegado el día, Rosita María, ha llegado el día. María de los Ángeles nace en Quito un 18 de diciembre y empieza en la música a sus tan solo 9 años de edad. Gracias al apoyo de sus padres, ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Se preparó, especializándose en 9 años en canto. Al mismo tiempo, avanzó con sus estudios académicos en la Universidad Central del Ecuador. Vamos con el siguiente temita musical, junto a la dinastía de Charlie y el Tzikistaka. Bueno, amigas y amigos, con este temita musical termina un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Recuerde que le acompañó Jordi Minango. Escúcheme aquí en Entre Cuerdas y Tambores en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, en su página www.radiocce.com, también en TuneIn o en Play Store como Radio CCE HD. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta su alma y su corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas. Y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Chao, chao. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.